Hola, Kay, ¿qué tal? Un momento, que viene el Pepe, voy con el diario. ¡Cuidado que lo lanza! ¡Hala! Ya se cargó la ventana, no me dio tiempo a abrirla. Bueno, en fin, ya que está aquí la segunda entrega del retrodiario semanal de Bunker 401 edición podcast, voy reparando la ventana y mientras que vaya sonando la música de inicio. Bienvenidos a la segunda entrega de este podcast que, bueno, pues ha tenido buena acogida. Estoy contento y me gusta pues cómo parece que la gente le ha cogido la idea con gusto, ¿no? Y bueno, pues tengo que agradeceros a todos el apoyo y que los ánimos para que continúe con ello. Así es que, nada, adelante. Vamos a seguir con esta idea y bueno, hasta que el cuerpo aguante, para los que sea en la primera edición que escucháis, podcast tiene su origen en una idea, en uno de los proyectos que llevo, Constelación Commodore. Ahí empecé a hacer diariamente, por las mañanas, sobre las 7 de la mañana, siempre que era posible, diario, en vídeo, en directo, con las noticias, en este caso, del mundo de Commodore, de Amiga, etcétera, ¿no? Pero dije, ya que sigo la actualidad retro en general, no solamente pues de la que soy más fan, probablemente, ¿no? Pero como sigo toda y me gusta todo lo que es el retro en general, los ordenadores, consolas, etcétera, pues digo, bueno, pues vamos a hacerlo extensivo. Y tengo otro canal, que es Bunker 401, y ahí es donde pues doy rienda suelta a todo lo que no sea Commodore y Amiga. Entonces ahí pues hay videojuegos, hay series, hay películas, en fin, bueno. No vamos a hacer más promo, que ya he hecho bastante, ¿no? La cosa es que ahí estoy haciendo el reto diario, llevo pues un par de semanas ya haciéndolo día tras día. Y bueno, parece que la idea gusta. Es verdad que la gente muchas veces busca sus noticias específicas, pero también gusta el escuchar cómo se mueven todas las demás, ¿no? Si se mueven más, si se mueven menos, por curiosidad o por tener conciencia un poco de todo lo que se mueve alrededor de este mundillo tan maravilloso, ¿verdad? Daos cuenta que en esta ocasión vais a tener noticias de hasta 43, más o menos, plataformas o sistemas distintos. 43, que se dice pronto. Desde, bueno, voy a decir algunas, pero por ejemplo, desde el BBC Micro, los Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Arcade, Atari 2600, bueno, todos los Atari 8-bit, Atari Lynx, Atari ST, como, bueno, toda la familia de Commodore 64, Big 20, Game Boy Advance, GP2X, hasta HTML5, ya lo veréis, consolas desconocidas, Milton Bradley Omni, la MSX, MSX2, Nintendo NES, Nintendo Wii, Super Nintendo, la Pandora, portátiles un poquito exóticas, PC, PlayStation 1, 3, Dreamcast, Mega Drive, Saturn, Spectrum, Spectrum Plus 2, Xbox. Bueno, por decir una, ¿eh? O sea, fijaos la cantidad de sistemas espectacular que se maneja, y todavía hay muchísimos más, desde luego, ¿vale? Pero en esta semana, pues es de las que hemos podido encontrar. Una de las cosas que siempre remarco a la hora de empezar es eso, que, a ver, hacemos lo que podemos, no podemos cubrir absolutamente todo lo que hay en el mundillo del retro porque es inabarcable. Incluso aunque te dedicaras solo a una plataforma, es imposible abarcar todo lo que sale a nivel mundial, ¿vale? Entonces, aparte está ese tema, luego también está el tema de que pues hay plataformas de las que pues tengo más conocimiento, otras de menos, así es que pues por ahí tendréis que, si tenéis a bien, disculparme si cometo algún error, pero hacedmelo saber, por favor, que me gusta a mí aprender de mis errores, así es que si hay algún error en alguna cosilla que diga o comente, pues aquí soy el primero deseando corregirlo. También si tenéis alguna noticia vosotros de software que tengáis, que estéis creando, de algún juego que estéis creando, un hardware nuevo que estéis haciendo para la consola de turno, qué sé yo, la Nintendo NES, la Mega Drive, un Atari 2600 para ordenadores, un Atari ST o un, yo qué sé, un MSX, en fin, cualquier ordenador, cualquier consola tiene cabida aquí. Y luego también pues los retosaraos que llamo yo, ¿no?, de los eventos que pueda haber a lo largo de toda la geografía española de relacionados con el retro. Si estáis organizando algo, si lo queréis dar a conocer, pues también pues esta podría ser una plataforma para darla a conocer. ¿De acuerdo? Pues creo que nada más me falta decir que tendréis más información de este programa y muchísimas más cosas de Bunker 401 en la web bunker401.com, a través de Twitter @bunker401 o el mío personal @sirarthur72, y Facebook pues también bunker401, aparte del canal bunker401, en fin, por repetirlo, que no que no quede, en fin, ya vale, bien, ya está bien de promo. Vamos a empezar con las noticias, que en este caso son desde el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre, ¿vale? Pues vamos a ellas. Y ya sabéis que la tradición marca que hablamos de primero de software, luego de hardware, algunos cursos que también hay, tutoriales, demo escena, eventos, concursos y compos, noticias miscelánea, que suele ser el bloque más largo, revistas, libros que han aparecido, juegos actuales con estilo retro, juegos en plataforma retro, mods, hacks, parches también que puedan salir, previews y juegos que no terminaron saliendo, unreleased o sin terminar. Vamos a ello. Empezamos por software, por utilidades. Venga, pues vamos a con el software y empezamos con esta utilidad, este engine llamado VenuGD o Venu Game Development. Es un entorno, un framework, un engine, como lo queréis llamar, multiplataforma para Dreamcast, para Xbox, para Wii, para GP2X, para Windows, para Linux, para la Pandora, en fin, para diferentes plataformas. Oficialmente son unas pocas, pero luego la gente se ha ido encargando de portar este desarrollo, en el cual, bueno, pues tenéis una única programación, pero luego pues es posible portarlo a diferentes plataformas, ¿vale? Entonces, este framework viene originado de, o viene un poco heredero del Diff Game Studio. Así es que, bueno, pues si tenéis algún conocimiento de este entorno, pues también sabréis un poco programarlo. Por ejemplo, Dreamcastnoid, que hablaremos en la sección de juegos de este juego, hecho para Dreamcast, clon del Arkanoid, está hecho con este mismo engine, y así pues muchos juegos actuales para diferentes plataformas. Así es que es un proyecto que realmente funciona y con el que se pueden hacer pues eso, otra vez, proyectos o juegos muy interesantes, ¿vale? VenuGD Engine. Y en PC tenemos una herramienta llamada Mega Maker, que igual por el nombre pues ya os indicará de qué va, y va sobre un creador de niveles de tiles, de plataformas, etcétera, para el juego de Mega Man. Pero ojo, no para el Mega Man de la NES, sino un port que se ha encargado el autor de hacer especial, que incluye un editor de niveles. La ventaja de hacer esto pues es que tiene un montonazo tremebundo de aporte de la comunidad en forma de niveles y diferentes cositas. Me parece que también tiene un par de habilidades más, lo que sería el primer, está basado en el primer de los Megamanes. Entonces lo que tenemos ahí es la posibilidad de crear cientos de Megamanes potencialmente utilizando las herramientas que son muy sencillas. Realmente en los vídeos informativos te lo ponen muy, muy sencillo, y eso, un editor muy completo, Mega Maker para PC. No genera ninguna ronda para la NES, sino esto es todo directamente en el PC, pero sí que hay para la NES un CAD Editor, un editor universal, lo llaman así, Universal Level Editor, pero no es tan universal. Es para un puñado grande, pero un puñado de juegos como el Chip and Dale, el Darwin Duck, DuckTales, DuckTales 2, un montón de patos. El Mega Man 4, precisamente. Chip and Dale, bueno, parece que están muchos juegos de Disney. Jungle Book, La Pequeña Sirenita, Little Mermaid, en fin. Aquí lo que se modifica, pues básicamente pues son los niveles, los sprites y, bueno, muchas cosas para la NES y para la Mega Drive también, ¿eh? Entonces, lo que modificas aquí son directamente, sí, las ROMs de estos juegos. Y con lo cual, bueno, pues tienes acceso a pues crear nuevos mundos y nuevas variantes de estos juegos que son simpáticos, ¿no? En el caso, ya pasando a ordenadores, tenemos a mi Blitz 3.6. Bueno, este desarrollo me gustaría comentarlo un poquito. Habrá gente que igual conozca el Blitz Basic. Resulta que en Amiga el Basic que venía incluido era de Microsoft, y era realmente muy malo, espantoso, aparte de lento, ¿no? Al cabo de poco tiempo empezaron a salir alternativas de Basic para Amiga, Highs of Basic, por ejemplo, y luego más cercano a los 90 empezó a salir Blitz Basic y Amos Basic. Amos sí que se portó a otras plataformas como el ST, Atari, el STOS, se llama, pero el Blitz Basic, perdón, tuvo mucho desarrollo. Tanto el Amos como el Blitz Basic se pudieron utilizar para juegos comerciales que salieron, y algunos muy muy buenos, muy potentes. O sea, que eran herramientas realmente de creación muy potente. Sobre todo el Blitz Basic era más potencialmente más cercano a generar un archivo más cercano al código máquina, ¿no? Que el Amos era más compilado, menos cercano. Te generaba un código más un código peor, ¿no? Más lento, eso es lo que quería decir. En el tema del Blitz Basic, que se portó a PC. De hecho, si buscáis este lenguaje, y por eso también lo comento, es otra posibilidad de crear juegos, que uno sería para Blitz Basic para PC y Ami Blitz sería para Amiga, ¿vale? Pasando a curiosidades, tenemos una versión, esto sí que es un poquito retro, que se llama, es el Winamp, pero hecho en JavaScript, con lo cual seguramente muchos reconoceréis este sonido. Ese era el sonido típico de cuando arrancaba el Winamp. Bueno, pues alguien ha conseguido portarlo a HTML5 JavaScript y ahí está. Si vais a la página jordaneldredge.com, ahí tendréis acceso a este Winamp a través de JavaScript. Lo pongo más por cosa de recuerdo retro, ¿no? De utilizar estos primeros MP3 que aparecían, pues con el Winamp, con la llama ahí. Seguro mucha gente lo recordará. Bueno, y terminamos con dos utilidades. Bueno, primero un tutorial, que serían estas, un cursillo que ha impartido el autor de la CPC Telera, profesor Retroman, alias, bueno, al revés, Fran Gallego, alias profesor Retroman. Si buscáis clases de programación de videojuegos en Amstrad CPC, tendréis ahí acceso a 17 vídeos explicándoos cómo funciona esta herramienta de programación en C, con la cual podréis conseguir crear juegos en Amstrad de los que están apareciendo durante los últimos el último 2-3 años. Han aparecido muchos juegos utilizando este motor. Hay que aprender C, hay que conocer un poquito la plataforma, pero nada más. Es practicar y para adelante. Pues nada, ahí tenéis un tutorial posible. Y otra herramienta, en este caso para Commodore 64, sería SDTUIEC Kernel 2.2. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues modifica lo que es la ROM, de la BIOS, por decirlo así, del Commodore 64, para que acepte más velocidades de disquetera, diferentes comandos. Los modifica de Basic, los mejora, etcétera. Entonces mejora un poco el funcionamiento interno del Commodore 64. Aparte de eso, hay dos cursos que me gustaría comentar también más. Uno sería cómo crear tu propia aventura gráfica, curso de Factoría Cultural impartido por Dani Sánchez, de Gamera Nest, que tendrá lugar del 20 al 21 de noviembre. Bueno, lo único que es un curso que cuesta 200 euros, así que, ojo, no es gratuito. Pero bueno, tiene la ventaja de que pues cuenta ahí con un profesional que bueno, pues va a ayudarte y va a estar ahí más cercano, ¿no? El temario, bueno, pues está bastante interesante y está en madrid.factoriacultural.es. 200 euros tienen la culpa de este cursillo, que yo creo que puede estar bien también. Curso de creación de aventuras gráficas. Y por último, en esta sección de utilidades y un poco tutoriales y cursos, pues os propongo un tutorial que también está en YouTube, que se llama AGD Tutorials para principiantes beginner, para Spectrum, de esta herramienta AGD, el Advanced Game Designer, hecho por Steve Jones, que bueno, pues tiene en este caso 10 vídeos con los que aprender a manejarte por el entorno, que es bastante sencillo, tiene sí su parte de programación, pero es muy flexible y con el que se pueden crear muchos juegos que están apareciendo ahora de Homebrew en Spectrum, y con una versatilidad muy interesante. Permite juegos muy variados y, por lo visto, pues con bastante facilidad. Con lo cual, pues bueno, pues ahí tenéis ese tutorial, está en inglés, pero creo que se puede entender bastante bien. Pues nada, venga, pasamos al siguiente bloque, bloque de hardware. Vamos a tocar algo físico, hardware. Ya estamos en hardware y probablemente uno de los anuncios más importantes, más relevancia ha tenido a nivel de todo el mundillo del videojuego, no solamente retro, es el anuncio de la DC64 Mini. Vamos a escuchar la promo. Aquí hablan, sale un texto que corría el año 82 y un nuevo ordenador aparecía. Retrocede 35 años y pon la nostalgia al máximo con el lanzamiento de C64 Mini, bueno, bla bla bla bla, etcétera, etcétera, comentando un poco pues todas las prestaciones que tenía la máquina. Pero eso, lo fundamental probablemente es que ha traído al conocimiento del público general, para mucha gente que probablemente desconocía esta máquina, el que sea el ordenador más vendido de la historia. Entonces, creo que es el primer ordenador que se ha aparecido como versión mini, porque sí que habían salido varias consolas, ¿no? Están de moda la Super Nintendo Mini, la NES Mini, también estaban por ahí, aunque no exactamente mini, ¿no? Pero también estaban Mega Drive y las Atari, etcétera, y varias consolas, en fin, hasta la Neo Geo, es aquella versión tan birriosa que salió, casi podría considerarse mini, por lo menos era tamaño más pequeño. Pero en fin, ahora la noticia es esta del DC64 Mini, que con pues 70-80 euros, a ver el precio final al que sale, pues tendremos esta recreación. No sabemos muy bien cómo va a ser internamente, pero la fecha de salida es a primeros del año que viene, y más cositas que os puedo comentar. Ah, bueno, que el teclado, una de las cosas que más me llamó la atención fue que, claro, es una versión muy pequeña del teclado original, de la carcasa original, y evidentemente pues no se puede usar las teclas. Por eso yo comentaba, digo, bueno, pues entonces en vez de hacerlas todas que se pudieran pulsar una a una, pues hazlas un bloque y ya está, ¿qué más da? Si al final no las vas a tocar. Pero en fin, si quieres usar la parte de teclado de este ordenador, tienes que enchufar un teclado. Hay dos entradas USB, una para un joystick que sí que viene incorporado, Y otro, si tú quisieras utilizar el teclado para usar esta parte del ordenador, tendrías que enchufarlo. Viene con 64 juegos. Ahí también pues hay su polemiquilla, ¿no? De que pues tendría que haber estado este o este otro sobra o no sé qué. Bueno, lo de siempre. La cosa es la buena noticia de que el retro se sigue moviendo y sigue teniendo mucha presencia a todos los niveles, ¿eh? En este caso toca el Commodore 64, pero estoy seguro que habrá, a no mucho tardar, versiones de cualquiera de los otros ordenadores y consolas, vamos, siguiendo la estela un poco, ¿no? En este caso de Nintendo. Pasamos a MSX y unas noticias, yo creo, interesantes y que puedan aportar bastante al mundo de MSX es esta. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo puedo decir? Esta desclasificación del protocolo de la Yamaha MMP-01. Ahora diréis, bueno, ¿y esto qué rayos es? Bueno, pues es un pad musical, o como una tableta, vamos a decir, ¿vale? Con botoncitos, que pues, lo habréis visto muchas veces con los DJs, ¿no? Que pulsando aquí, pim, pam, van saliendo diferentes, pues, o notas musicales, o instrumentos, o sonidos, ¿no? Pues eso es, este gadget apareció para MSX y se ha conseguido reventar el protocolo de comunicación con el MSX, lo cual hace que se pueda, dentro de algún tiempo, pues hacer la debida emulación y también aprovecharlo para hacer hardware nuevo. Con lo cual, pues es buena noticia para la creación musical a través de estos sistemas de MSX, ¿no? Fenomenal. También un poquito en ese sentido, el FMPAC era una extensión que para los MSX2 que permitía el incorporar nueva música. Ah, no, pero perdón, eso es de otra noticia. Se me ha ido un poquito la olla aquí. Esto es de otra cosa. Esto que se llama OCM PLD Pack 3.4 es una recreación de un ordenador MSX2. Has pido un momento ahí de confusión, que utiliza una placa de FPGA, es decir, bueno, pues sí, podría venir a ser lo que es el DC64 Mini, ¿no? Lo único que en este caso es un MSX2, es una versión en un solo chip y implementa pues toda la parte electrónica salvo la RAM de un MSX2, incluyendo pues el chip principal, ¿no? El llamado MSX Music, extensiones de Konami, ¿no? El SCC, etcétera. Y lo que se ha actualizado pues es ahora el firmware y demás herramientas internas de esta implementación hardware, ¿no? Pero nada, el lapsus es que eso era de otra noticia que ha sido de hoy y la tenía por aquí que se llama traspapelado. Cosas que pasan. Pasamos a Amiga y en Amiga tenemos dos extensiones, en este caso para la consola CD32, la consola basada pues eso, en la tecnología Amiga que incluía CD. Y en este caso estas dos extensiones pues son relativamente parecidas porque aportan más memoria, aportan diferentes extensiones, le permiten tener pues enchufar pues teclado, controlador AIDE para enchufar discos duros o tarjetas SD, etcétera. En fin, diferentes posibilidades que aportan un extra a todos los poseedores de estas CD32, ¿no? Incluso aceleración. Bueno, pues una se llama Terrible Fire TF328 y la otra se llama Witcher CD32. Ambas están en producción y saldrán pues cuando estén. When it's done, ¿no? Como decían los de ID Software. No, como decían, ID. Es verdad, no es ID Software. Hay que decir ID Software. Dicho por los mismos creadores. Bueno, sigamos. En este caso pasamos a un hardware para los Atari. Los Atari 8-bit. Vamos a poner de fondo el vídeo, aunque sea este hombre hablando. Ese señor que habla es el que ha hecho un hardware que sin necesidad de abrir las carcasas de los Atari de 8 bits, pues XL, XE, etc., determina pues qué tal andan las cosas por ahí dentro, ¿no? La memoria, diferentes accesos a RAM, ROM, diferentes pruebas y test, pues todo eso sin necesidad de abrir la carcasa, se enchufa como un cartucho normal y así pues podríais determinar si hay algún problema, por lo menos en ese sentido, en otros pues habría que abrirla, ¿no? Si falla, yo qué sé, chip gráfico o chip de sonido, pues probablemente ahí haya que meterse a más historias. Se llama SysCheck versión 2.2 y bueno, de momento está en versión demo. Y hablando de lo de antes del OCM PLD Pack, esta recreación del MSX2 por FPGA que comentaba antes, también tenemos una recreación del BBC Micro, este ordenador de la casa Korn, que siguió una trayectoria parecida a Commodore, de hecho, pues tuvieron sus enfrentamientos ahí en Gran Bretaña, BBC Micro versus Big 20, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los Arquímedes con los Amiga, en fin, tuvieron sus momentos así de choque. Y no tanto probablemente a nivel internacional, pero sí a nivel británico y en varios países, ¿no? De todas formas, ordenadores muy, muy potentes y bastante interesantes para la gente que no los conozca, descubrir todo lo que pudieron dar de sí. De hecho, por ejemplo, juegos como Elite, del que hay ahora esta versión que juega muchísima gente. El Elite, este programa de exploración espacial que puede ser cualquier cosa, pues se creó aquí en un BBC Micro. Y este es el que se ha recreado ahora a través de una placa FPGA llamada MyStorm, que reproduce pues un BBC Micro de 2 MHz. Dice que es una representación fiel, bueno, pues le tendremos que creer a falta de probarlo, pero bueno, eso es lo que dice en la noticia. Luego, un par de cositas de arcade. Habrá gente igual que desconozca que mandos actuales de PlayStation 3, Wii, Xbox, etcétera, PC, se pueden conectar a arcade, a placas arcade. Para eso hay una serie de interfaces, ¿no? O de boards o de PCBs, como lo queráis decir, que dan ese soporte, ¿no? Tú conectas el mando a través de USB a este sistema y estas plaquitas te conectan directamente con la placa arcade, llama o como sea, ¿no? Eso depende del adaptador que quieras utilizar. Entonces, en el retrodiario pues estuvimos viendo algunas que dan soporte a arcade sticks de PlayStation 3, PlayStation 4, de Xbox One, en fin, que sepáis que estas cosas existen. Por ejemplo, se llaman Fighting Board, para que por lo menos de nombre os suene, Audio Fighting Board, ¿vale? Ahí tampoco me pagan estos, pero bueno, vamos a dar publicidad, brockaccessory.com. Por ahí podéis tener acceso a alguna de estas plaquitas e interfaces o adaptadores o como lo queráis llamar. Pero bueno, si buscáis este tipo de datos, lo podéis encontrar relativamente bien. Y la última noticia que podemos comentar es de este señor que está aquí ahora de fondo, que muestra aquí un tutorial hablando de Lagotec, que ha instalado pues un nuevo firmware que está descargable. Se puede encontrar fácilmente para en este caso las Gotec, que son, para la gente que lo desconozca, son una emulación, una recreación de las unidades de disco que tenían los Amstrad CPC, los Atari ST, los Amiga. En principio esas plataformas emula, creo que alguna más también. Entonces, si tu disquetera falla y tienes alguno de estos ordenadores, puedes sustituirla por una de estas unidades de Gotec que permitiría que a través de una tarjeta SD o a través de USB meterle digitalmente los archivos, los disquetes, como archivos ADF o DSK o como sean, o .ST, en este caso de Atari ST, y desde ahí, a través de un menú, pues al arranque, arrancar estos disquetes y sustituirlo por tu disquetera original. Así es que fenomenal. Que haya este tipo de cosas. Yo la tengo en mi ordenador, en mi Commodore Amiga, y funciona de maravilla, ¿vale? La gente que no conozca esta forma de poder cargar juegos, utilidades, programas, etc. Bueno, pues nada, pasamos al apartado de eventos. Bueno, pues llega el momento de los eventos y los retrosaraos, las fiestecitas, las exposiciones, los concursetes y las compos. Todo eso viene en este bloque. Y bueno, empezamos por un anuncio de la RU MSX. Por cierto, me comentaba esta mañana a través del retrodiario de YouTube, me decían que por fin saben lo que era la RU, reunión de usuarios. Bueno, es que también, claro, todo el mundo pone RU, RU, RU y nadie, y habrá gente que no sepa qué quiere decir lo de RU, reunión de usuarios. En este caso, de MSX, la número 3 en Sevilla, concretamente en Dos Hermanas, que será el próximo 15 de octubre, de 11 a 8 de la tarde. Así que si estáis por ahí, por Andalucía, por Sevilla, y os queréis acercar, tenéis un MSX o queréis pasároslo bien, ahí tenéis una posibilidad. Y si no, también podéis ir a Barcelona, que sería el 9 de diciembre, en el Espacio Joven La Fontana, un lugar muy majo donde se hace pues Amstrad Eterno, se hace Explorar Commodore y diferentes eventos. Pues ahí se va a hacer la número 52 ya de las reuniones en Barcelona. Pues, seguro que se presentarán muchísimas cosas interesantes. Se podrán probar nuevo hardware y cualquier sorpresita que puedan ellos aportar, ¿no? ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, aquí tengo ya Retro Barcelona, pero ahora comentamos de ello. Vamos a saltar antes a Retro Zaragoza, que ya terminó la semana pasada, que fue el 30 de septiembre, 1 de octubre, con bastante éxito, por lo que parece, de público, de lo que sucedió, de eventos, de personalidades que pasaron por allí, de conferencias, de gente que manoseaba todo, con manos ávidas de recordar sus buenos tiempos, ¿no? Con los arcades, con los sistemas, con las consolas, con los ordenadores, con charlas, con stands, con torneos, bueno, de todo. Así es que Retro Zaragoza parece que sí, que ha sido un éxito. Y para la gente que no lo conozca, que sepáis que existe eso, pero ya tendréis que esperar al año que viene, ¿eh? Si no se monta algo antes. Bueno, pues esta gente que organiza Retro Zaragoza son los mismos también que organizan la Retro Euskal. Así es que probablemente lo veremos antes en la próxima Retro Euskal, si no organizan otra cosa, que creo que también quieren organizar alguna otra historia más. Bueno, ahora sí, pasamos a Retro Barcelona, que ya es inminente, es este próximo fin de semana. También es ahora mismo también Retro Badajoz, también ahora lo hablamos en la agenda. Y una noticia que comentaba en los retro diarios de YouTube, pues era que bueno, pues va a haber montones de cositas. Una cosa que va a haber, va a ser arcades al estilo que se usan, que hay muchísimos, ¿no? Incluso actualmente ahí en Japón, que son arcades más bajitos para estar sentado mientras estás jugando. Y parece que va a haber un montón de ellas, por lo menos 10, ¿no? Me pone aquí. Ah, bueno, mira, se llaman Candy. No tenía yo el nombre metido en la cabeza. Se llaman Candy, de tipo Candy. Vale. Pues nada, que las van a traer desde Murchante Navarra, la asociación Navarcade. Espectacular. Bueno, pues nada, pues todo eso en Retro Barcelona, eso y mucho más en Retro Barcelona, este fin de semana. Y en Retro Badajoz, que no se os olvide que también es este fin de semana, ¿vale? Ahora lo comentamos. Atareada Primavera en Chile, al otro lado del charco. También nos llega este evento, que será el 21 de octubre, en Santiago de Chile. Pocherrane 209, Salón de Eventos, Torre Norte, Santiago de Chile. Para nuestros amigos que sé que nos escuchan del otro lado del charco, como no se suele decir, pues, hombre, no habrán igual muchos de Chile, pero por lo menos que se extienda un poco la posibilidad de que se puedan hacer también eventos allí, que la verdad es que no se hacen muchos y hay una buena comunidad de gente que le gusta todos estos temas. A ver si, a ver si así se mueven. En este caso, Atari sí que se mueve. Y bueno, nada, echamos un vistazo entonces a la agenda. Hemos comentado ya algunas cositas. En octubre, noviembre. En noviembre, a finales de noviembre, están la Red Pill Capacitor Amiga Party, que se celebra en Málaga, del 25 al 26 de noviembre, con diferentes competiciones de demos, de todas las plataformas están admitidas, de música, de gráficos, de juegos. Así es que si queréis presentar vuestras producciones a través de este evento de Red Pill Capacitor Amiga Party, lo podréis aportar. En su página web aparecen todas las normas. Retro Sevilla es el 10 de noviembre, 12 de noviembre, eso todavía falta. Y inminente es estas dos de Retro Badajoz, Retro Barcelona. Bueno, pues Retro Barcelona es más conocida, no creo que haga falta mucha publicidad, saber que eso, que va a haber montones de cosas, mucha gente. Esperemos que no pase nada con todo este jaleo que hay y que la gente lo pase bien, que es lo que importa. Y en Retro Badajoz, pues también va a haber montones de cosas, conferencias, también van a haber emisión de películas, por ejemplo, La Princesa Prometida, diferentes conferencias y charlas, se va a poder toquetear pues diferentes consolas, diferentes ordenadores, zona de merchandising, bueno, pues ya sabéis, un poco de todo, ¿no? Este va a ser el 7 y 8 de este mes, dentro de este fin de semana, en el recinto ferial IFEBA de Badajoz en Extremadura. Muy bien, pues eso en cuanto a eventos lo más cercanos en el tiempo. Pero también ha habido competiciones o compos que han terminado. En concreto, dos de las que tengo y de las que sigo por aquí, que son, por un lado, para la gente de MSX, la MSX Dev, la número 17, llevan ya desde el 2003 haciendo anualmente esta competición. 10 entregas ha habido este año, las hemos jugado, si las queréis ver en el canal de Bunker 401, ayer mismo, a fecha de grabación, se pudo ver cada uno de los 10. Aportes muy interesantes, aportes más sencillos también, pero aportes realmente pues tremendos, tremendos, con muchísima calidad. Y luego pues hay gente pues que no puede dedicarle de tanto tiempo, no tiene tanto conocimiento, pero que merece la pena todas y cada una de ellas echarlas un vistazo y pasarse un tiempo con los aportes que han, con toda la ilusión del mundo, cada uno aporta, ¿eh? Y luego por la segunda que ha terminado también este domingo pasado, 1 de octubre, fue la SEUC Compo, que celebraba los 30 años de esta herramienta, el Shoot'em Up Construction Kit, una herramienta hecha por Sensible Software, distribuida por Pala Software en el 87, y que principalmente donde más posibilidades tienes en Commodore 64, pero se portó a otras plataformas esta herramienta, Atari ST, APC, Amiga, en este caso los participantes pues han entregado, aunque tenían posibilidades de hacerlo en otras plataformas, los han entregado en básicamente Commodore 64 nada más, ¿eh? Ha habido también, pues me parece que eran también 10 entradas. Y las fechas de cuando se va a saber el ganador, pues creo que es hasta la próxima Explora Commodore, o sea, estamos hablando del año que viene. Creo que igual para dentro de nada se dirá, bueno, cuando sea, se dirán los ganadores, pero la entrega de premios será en la Explora Commodore de pues, mayo probablemente, del año que viene. Pero hay competiciones que siguen en marcha, como son la de Amstrad CPC, la CPC RetroDev, la ZXDev de Spectrum, esas siguen en marcha. La Silly Venture Atari Compo, una competición para los Atari que termina en diciembre. Las otras pues terminan en octubre, o sea que todavía por lo menos faltan pues, todo este mes. Y luego hay un par de competiciones en Amiga. Bueno, una ya la he comentado, la Capacitor Party 3. Y otra organizada por la gente de Retroacción, que también es para Amiga en este caso, que podéis aportar vuestras producciones de demo scene o juegos hechas con cualquier herramienta, eso no hay limitación. El envío de producciones es hasta el 9 de noviembre y la entrega de premios es el 10 de noviembre. Así que si vais a retroacción.org, ahí tendréis las normas para entrar a participar en este concursete, en esta compo. Pues nada, ya hemos terminado la parte de compos, eventos retros araos. Vamos a la miscelánea, el bloque con más noticias. Ya estamos en el bloque de miscelánea y aquí, bueno, es un bloque de batiburrillo, ¿no? De un poco de todo, noticias que no entran en las otras categorías más específicas. Y aquí podemos encontrar cositas más actuales a veces, pero siempre todo relacionado con algo que tenga que ver con lo retro. Y ya digo, que no entren en las otras categorías. Si es la primera vez que escucháis este podcast, lo vais a entender en cuanto escuchéis tres o cuatro noticias, o antes incluso, seguramente. Bueno, empezamos por nuevos detalles que han aparecido del prototipo que fue, porque no llegó a terminarse, quedó cancelado, el Sonic Extreme, o Extreme. En principio iba a haber salido para, incluso para Mega Drive, luego se planteó para la 32X, incluso para la Saturn, pero al final nada de nada para ninguna. Y es una pena porque, bueno, pero también es entendible porque si lo veis en movimiento, es que es un poquito complejo. Lo único que se han visto, que ha salido ahora a la luz, es pequeños fragmentos de vídeo, de lo que sería una demo, ¿no? Se ve a Sonic caminando, se ve a Sonic apareciendo detrás del logo Sonic 32X, diciendo que no, pues no, efectivamente no saliste en la 32X, amigo. Y luego, bueno, también Sonic haciendo ahí el dash, ¿no? Moviéndose ahí como loco entre ahí unas tuberías y recogiendo anillos y, en fin, mareándose, ¿no? Porque parece que esto formaría parte de algún tipo de zona un poco en bucle, ¿no? Hay partes en las que se nota que podría haber funcionado, pero otras en las que ves que Sonic está muy deformado, probablemente pues eso, por el intentar ponerle ahí en tres dimensiones, no funcionaba. No, la perspectiva o la forma de moverse no funcionaba y por algo lo cancelaron. Pero bueno, siempre está interesante que aparezcan estos detallitos para saber cómo podría haber sido, ¿no? Otra noticia también, aunque no es retro, pero sí la planteé como algo, como cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? Desde aquellos primeros juegos, pues con pixelacos como ladrillos o vectores, ¿eh? Como la Vectrex o la Asteroids de los arcade, se ha llegado ahora a hacer unas representaciones de faciales de la cara. Aquí veíamos en la noticia usando en este caso el motor del Unreal Engine, pero vamos, cualquiera de estos motores actuales que están saliendo y de los que no son genéricos sino que están aplicados a esto es todavía más increíble, ¿no? Pero vamos, le vemos ahí con un realismo mover pues todos los músculos de la cara que dices, pero vamos a ver, es que ya poquito le falta ya de realismo. Y es sencillamente espectacular, ¿no? Cómo ha avanzado todo. También han pasado ya muchos años, ¿no? Desde los primeros videojuegos. De hecho, el primer videojuego era el del Tennis for Two, del que hablaremos dentro de un momento. Así es que, bueno, pues lo hablamos después. Pero han pasado bastante tiempo y fijaos cómo. Bueno, fijaos. Pensad cómo ha evolucionado todo el tema gráfico, sobre todo, ¿no? A nivel sonoro también. Pero probablemente más a nivel gráfico. Luego también teníamos curiosidades como, por ejemplo, pues las chicas de Playboy pues salieron un poquito a la luz, en este caso en el mundo de Sega, pues por la muerte hace unos días de Hugh Hefner, el fundador de, de, entre otras cosas, las revistas estas de Playboy, del magazine, y alguien recordó pues que estas chicas salían en anuncios, en el Precio Justo norteamericano, anunciando la Sega Vision. A quien no lo conozca, vamos a poner esta parte. Esto, por ejemplo, ahí vemos una chica ahí que ha ganado el Precio Justo y le van a decir pues que ha ganado una Sega Vision. Y realmente es curiosa porque es enorme, es enorme. Estamos hablando de, pues eso, primeros años de los 80 y tenemos una tela aquí gigantesca que a ver, no, si es que pone aquí incluso que fue todavía antes, que apareció en el año 77, la Sega Vision. O sea, que todavía antes de los 80, estaba yo diciendo de los 80, pero todavía incluso antes. Tremendo, ¿no? Muchas veces este tipo de cosas, pues hasta que no conocemos más datos, parece que no se ha inventado nada, ¿no? Y luego resulta que casi todo lo inventó Sega, dice alguno. Y luego vino Nintendo y se apropió de ello. Ah, bueno, no sé. Eso cada uno que diga lo que quiera. Pero es lo que dicen muchos. Yo no, ¿eh? Yo no. Pero ahora pasamos a Nintendo, curiosamente, porque ha habido un par de noticias en el mundo de Nintendo. Una, pues la SNES Mini, ¿no? Siguiendo la estela de la NES Mini, pues Nintendo dice, bueno, pues vamos a seguir sacando un poco de pasta al personal, sacando esta Super Nintendo Mini, que, bueno, entre otras cosas, incluye el Star Fox 2, versión teóricamente completa. Star Fox 2, que quedó como prototipo, que evolucionó durante algún tiempo. Se presentaron algunas betas más de prensa en círculos cerrados y tal, desde que se presentó o se comentó que se iba a lanzar este Star Fox 2, pero nunca se llegó a lanzar. Y ahora se lanza con la Super Nintendo Mini, teóricamente con algunas mejoras y detalles pulidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Star Fox 2, curiosamente, aunque no es de este retrodiario que correspondería, sino que es noticia de esta semana, comentaban que ya hay cartuchos de Star Fox 2 a la venta por eBay. Se han cogido ya la ROM interna, que está ya a la venta, la Super Nintendo Mini, la han metido en un cartucho y la han vendido con todo el morro del mundo por eBay. Es espectacular lo de la gente. En fin. Bueno, otras noticias relacionadas con la Super Nintendo Mini es que Nintendo ha puesto a disposición de la gente, gratuitamente, en su página, los manuales de los 21 juegos que incorpora esta versión mini de la consola espectacular de Super Nintendo de los 90. Bueno, 80-90. Star Fox 2, Super Mario World, Super Metroid, Street Fighter, Super Punch-Out, Mega Man X, Yoshi's Island, el primer Star Fox, Kirby's Dream Course, Secret of Mana, Earthbound, en inglés, claro, en inglés, pero ahí están, disponibles. Así que bueno, pues gracias Nintendo, aunque seguramente muchas de estas estaban escaneadas ya, pero bueno, ahora es oficial y seguramente con mejor calidad. Otra cosita relacionada con Nintendo era que Mario, el cruel Mario, sí que pegaba a Yoshi en Super Mario World cuando intentaba, pues eso, que lanzara su lengua, ¿no? Pues, la animación esta del sprite cuando Yoshi pues lanza la lengua hacia adelante para recoger las frutas, pues resulta que efectivamente han dicho los creadores que le pega Mario a Yoshi en toda la cabeza para que sea Yoshi el que, sorprendido, lance la lengua hacia adelante. Este Mario es más violento de lo que parece, ¿eh? Que también le deja tirado ahí cuando salta por los precipicios al pobre Yoshi. ¡Ay, madre mía! ¡Yoshi! ¡Yoshi! Bueno, había otras noticias por aquí de Nintendo, pero bueno, saldrá más tarde. Pasamos a otra cosa un poco mezclando actual con retro, porque hay un juego nuevo que ha salido ahora. Bueno, perdón, que está a punto de salir. Se llama Sociable Soccer, que es un poco heredero del Sensible Soccer, hecho por Sensible Software, para diferentes plataformas. que fue muy, pues un juego de fútbol, pues muy mítico, muy valorado, muy adorado por muchísima gente, entre los que me incluyo, que bueno, fue muy, muy famoso. Y John Herr, su creador, pues decidió hacer un Kickstarter para intentar traerlo a plataformas actuales y renovarlo, ¿no? No salió bien, pero el cabezón pues quiso sacarlo adelante y lo ha conseguido. De hecho, pues a ver si sale la... aquí. 12 de octubre es cuando aparecerá en plataformas Android, iOS, consolas, PlayStation 4, Xbox One, la Switch, en fin, prácticamente en todos lados. Incluso en Steam también. Estaba mirando, digo, a ver, en PC también. Sí, en Steam también. Así que, pues nada, ahí lo tenéis. Remozado en 3D, pero creo que también cuenta con un modo que se ve pues como el modo clásico del Sensible Soccer, desde arriba en vista cenital. También hemos podido ver esta semana a Pac-Man en los casinos. Resulta que hay un Pac-Man, para la gente que no lo conozca, que se llama Pac-Man Battle Royale, que permite jugar a cuatro Pac-Mans a la vez, cuatro jugadores, en un laberinto pues más grande, evidentemente, ¿no? Y el reto está, pues, el que más, con más puntos coma, más fantasmas coma, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el enfrentamiento entre los cuatro Pac-Mans. La cosa es que en los casinos está este mismo arcade, pero es un arcade actual, que no es que saliera en su momento, sino ha sido un arcade, no sé exactamente qué año ha salido, pero, vamos, de esta década prácticamente seguro. Mira, 2011, todavía no hace tantísimo. Del 2011 salió. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto en los casinos? Pues se apuesta antes. Apuesta antes, cantidades, voy a ganar, voy a quedar segundo, voy a hacer tantos puntos, y así funciona. Así funciona. Basado en el arcade, tenemos a Pac-Man metido en asuntos de casinos. Bueno, hay un bloque de Kickstarter, pero de momento lo voy a saltar, voy a dejar para el final, porque me interesa más hablar de la Atari Box. Estábamos comentando antes de la C64 Mini, pero también tenemos la Atari Box, que sería... no sabemos qué, pero sí sabemos que nos han dado más datos, porque nos ha comentado Atari que va a tener arquitectura x86, va a tener un Linux dentro, que va a costar en torno a $250-$300, y por lo que dicen, bueno, una distro de Linux, por lo que dicen, quizá se podría meter SteamOS, ya que es una distribución de Linux, quizá trasteando un poco se podría introducir ahí SteamOS y tendrías acceso pues, a todos los juegos de esta plataforma que pudieran ser jugables a través de Linux, ¿vale? SteamOS es una plataforma Linuxera. Entonces, el lanzamiento oficial tendrá lugar en primavera del 2018 y presencia internacional de más de 200 países, estaba leyendo, y no sabemos más datos. Así es que esa es lo que os puedo comentar. Ah, es verdad, el procesador. He comentado que es una arquitectura x86, pero va a ser de AMD. No sabemos más. No sabemos más si tendrá ahí algún tipo de emulación de sus sistemas anteriores o será algo nuevo. Pues no sé. Atari Box. Pronto sabremos más. ¿Qué más cositas? Bueno, así mencionar un poquito rápido. Vimos un artículo curioso de los protectores de pantalla, ¿no? Estas míticas secuencias animadas de diferentes formas, tuberías, hilos, burbujas, Wolfensteins, bueno, que te movías por pasillos a lo Wolfenstein, etcétera. Un poco recordando todos esos salvapantallas, ¿no? Que empezaron a aparecer en los primeros Windows, pues para proteger las pantallas que tanto daño no solamente nos hacían a nosotros, sino también se hacían a ellas mismas. Si tenían demasiado tiempo el activo una pantalla fija, acababa por quedarse impregnado lo que es el frontal con esa pantalla fija. Entonces, para evitar eso eran estos protectores de pantalla. Qué curioso, ¿no? Cómo avanza el tiempo. ¿Qué más cositas os puedo...? Ah, esto es también de la Super Nintendo Mini. Bueno, pues también de la Super Nintendo Mini. También otra cosita que se comentaba y es ya está verificado es que bueno, pues utiliza el mismo arquitectura que la NES Mini, con lo cual bueno, pues reventarlo, pues ya veis que lo han reventado en un pispás y de hecho han sacado los cartuchos del Star Fox, como comentaba, prácticamente al día siguiente, o si no antes. Vale, estaba mirando a ver las siguientes para elegir un poco y no dar todas. Bueno, esto podemos... libros. Aunque hay libros después, ¿no? A ver. Sí, bueno, pues esta la dejo para después. Esta semana había traspapelado también. Pasamos a... Jugamos a Mario. Esta semana hemos jugado a Mario en un osciloscopio. Bueno, nosotros no. El que lo ha hecho... utilizando, entre otras cosas, una plaquita de estas FPGA, ¿no? Llamada STM32, un joystick de PlayStation 2 y un osciloscopio que fue una versión más actualizada del primer osciloscopio que se usó para representar el Tennis for Two, del que comentaba antes, ¿no? El primer juego, supuestamente, de la historia. Bueno, parece que he demostrado que es así, ¿no? El Tennis for Two, que se representaba en un osciloscopio que tenía pues unas limitaciones terribles, ¿no? Era una especie ahí como de Pong. Pero se ha pasado a esto que es jugar al Mario, que incluso se escuchan sonidos y hay movimiento y animación en un mismo osciloscopio como aquel que comento, pero... claro, mucho más evolucionado. Entonces, a ver si sale sonido. Si se escucha bajito. Se escucha bajito, pero bueno, ahí está. Luego lo pondré un poquito más de volumen para que se escuche. Bueno, el caso es que es otra curiosidad. Y también hemos visto que se está haciendo un esfuerzo terrible por pasar todos los códigos que venían en las revistas, en este caso de Spectrum, que había que teclearlos a mano directamente, pues venían como 4 páginas o 5 páginas llenas de código, programación en BASIC y con código máquina, que había que ir tecleando con enorme paciencia, hasta luego que probabas y luego pues que te pudiera dar fallo en la línea 5 y te volvías loco y entonces tenías que repasarlo todo otra vez. Bueno, momentos muy divertidos, entre comillas. La cosa es que pues alguien ha... bueno, toda esta gente de specky.org, SPA2, que se actualiza en su 15 aniversario, pues han mostrado eso, que han conseguido hacer pues prácticamente todos los listados de la micro hobby en las han pasado a digital, han tenido la paciencia de ir pasándolas poco a poco a formato digital, con lo cual bueno, pues tendremos ahí utilidades y juegos, no esperéis barbaridades, pero ahí están, van a estar disponibles. Cositas, más cositas que también han pasado esta semana, pues alguien encontró una Game Boy Advance metida en un en uno de estos aparatillos de para medir un cardiograma, para medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, según cuentan, hacer este mismo diseño, esta misma arquitectura, con un PC sería muy caro. Entonces, la empresa que diseñó este sistema de cardiograma dijo, bueno, pues usamos una Game Boy Advance. Total, el monitorcito, no necesitamos más tamaño. Usamos el de la Game Boy Advance y bueno, pues me programo todo en la Game Boy Advance y ya está. Y es más barato, ocupa menos espacio, consume menos, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que tiene razón, el aparato funciona, así es que ¿qué más quieres, no? Y eso es lo curioso, que dentro de un aparato tan poco que necesita tanta precisión, que haya... una Game Boy Advance cuando te esperarías algo más, no sé, más específico, más técnico, ¿no? Quizá. Y por último, antes de pasar a todo el bloquecito de Kickstarter, pues hablar de vamos a hablar de esta consola, la Omni Entertainment, creada por la empresa Milton Bradley. Era una consola, esto que estáis escuchando un poquito de fondo. Eso es una reproducción de audio, porque la consola lo que utilizaba era cintas de 8 pistas, estas cintas norteamericanas, sobre todo, que destinadas a reproducir fielmente la música con una calidad, bla, bla, bla, ¿no? Bueno, pues esta consola utilizaba, mira, por ejemplo, ahora estamos viendo una cinta en este vídeo que estoy viendo, de Phil Collins, curioso, y el juego trataba un poco de jugar con estas cintas. En este caso no creo que fuera de Phil Collins, sino juegos que utilizaban aspecto multijugador, porque la consola permitía jugar hasta 4 personas, y era un poco más bien de quiz, ¿no? De preguntas. Entonces te hacían preguntas, tenías que contestarlas, tenías que utilizar palabras. La consola es como una especie de... por poneros algo así parecido, una especie como de tragabolas de este, donde salían los hipopótamos, ¿no? Digo, para que me entendáis rápido, ese estilo de cómo es, ¿no? Pero por cada lado no tiene hipopótamos, sino tiene un tecladito de colores, números y botones. En el centro es donde se inserta el cartucho cinta, y ahí es donde pues va sonando algo, donde te van dando las instrucciones y tú tienes que tocar el color, número, tecla correspondiente. Un poco sería ese el funcionamiento de esta consola tan súper curiosa, de los años 80, bueno, no pone aquí la fecha exacta, pero vamos, una consola súper curiosa que yo por lo menos desconocía totalmente. Y venga, ya pasamos entonces al bloque de Kickstarters. Empezamos, a ver si lo puedo poner un poco por orden. Vale, vamos a ponerlo así. Venga, empezamos por un poco lo más viejuno, probablemente, en el tiempo, que es un Kickstarter, se llama Hunter's Moon Remastered, una versión de este cartucho para Commodore 64, que cumpliría 30 años ahora por estas fechas, un shoot'em up bastante potente, que fue muy conocido, y bueno, vamos a pasar un poco para adelante, que escuché algo. Hecho por la casa Thalamus, que ha vuelto, por cierto, si no sabíais, se ha vuelto a empezar a distribuir más juegos y cositas entre actuales y retro. Y esto que de lo que os estoy hablando es un juego que saldrá como cartucho para Commodore 64. No es un juego que va a salir en Steam o tal, ¿no? Es un juego para plataforma, pues eso, retro. Tendrá mejoras, tendrá más posibilidades. Y bueno, están buscando financiación, piden 12.500 libras, ya casi lo tienen. Faltan 24 días, pues terminará saliendo. Seguramente. Pasamos a, en este caso, un juego llamado Nox Archaist para Apple II, para Mac y PC. Esas serían las plataformas actuales. La retro sería Apple II. Es un RPG. Ojo, el Apple II es el Apple IIe, que siempre hay que poner los apellidos, que los Apple II siempre es un término muy genérico y los Apple II duraron casi una década o más. Entonces hay que saber qué requisitos tiene cuando se habla de un juego de Apple II. No lo mismo cuando salió en el 78, que cuando desaparecieron los Apple II, pues creo que llegaron hasta los 90, hasta principios de los 90. Así que fijaos qué pila de años. Pues nada, un juego RPG a la vieja usanza. Vista cenital. Con muchos... el grafismo es muy ASCII. O de terminales. Si lo queréis, es un dungeon crawler. Que también podemos decirlo así. En fin. A ver cómo va el tema. Bueno, parece que va lento porque piden $43.000, van 15.000, faltan 16 días. No lo va a tener fácil, pero bueno, puede ser, puede ser. Ahora pasamos a Dreamcast. Bueno, esto que estáis escuchando se llama Intrepid Itzy, un juego que también combina cosas de que va a salir en plataforma actual, en PC, en PlayStation 4, y también como el lanzamiento físico para la Dreamcast de Sega. Así es que, pues si se alcanza la financiación, pues se podrá conseguir todo esto. Lleva un tercio de la financiación porque piden 35.000. Llevan 11.000 y pico. Así es que, bueno, faltan 22 días. Hay todavía tiempo, pero de momento no lo consiguen. A ver si aceleran, porque la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta. Llevamos a una chica, un juego de plataformas. Lo que estamos viendo y han presentado en el proyecto de Kickstarter es la versión de PC, PlayStation 4. La de Dreamcast no creo que esté demasiado alejado de esto, pero claro, será siempre un poquito menos por el tema de capacidad, claro. Pero vamos, capacidad tiene la Dreamcast de mover juegos en 2D de sobra, vamos, de sobra. Eso está clarísimo. Hay ejemplos a tutiplén. Bueno, también otro proyecto curioso en este caso de Kickstarter también es este juego de mesa de Resident Evil 2, que ya está financiado de sobra. Faltan todavía 18 días, así es que si alguien está interesado en este Resident Evil 2, pues todavía tiene oportunidad este juego de mesa con figuritas de todos los protagonistas, o más bien un poco de cartas, ¿no? No sé qué tal tendrá de pinta finalmente, pero bueno, echadle un vistazo. Resident Evil 2 de Board Game. Ya digo que está financiado de sobra, así es que seguramente habrá muchísimos extras que irán añadiendo. Piden 150.000 libras, una burrada, y ya van 490.000 de sobra. Un juego para hasta 4 jugadores de estrategia con cartitas y... Y lo último, entonces, sería un Kickstarter para un juego, para una consola llamada Arduboy, que se parece mucho. De hecho, está muy inspirada en la Game Boy original, es un poco más pequeñita. Es una placa basada en... Es una consola basada en Arduino. Y que, bueno, pues... tiene los juegos que hay para estas plataformas de Arduino, ¿no? Y ahora quieren hacer otro juego... llamado Arduboy Special Edition Arduventure, no veía el nombre. Lo que pasa es que piden muchísima pasta pues mira, ya la han financiado, o sea, pues mira, si alguien está interesado, pues ya está financiado. Se llama Arduventure on Arduboy, una aventura, un RPG en 8 bits, es en blanco y negro, nada más. Bueno, pues nada, si alguien está interesado, ahí está. Y con eso pues terminamos este bloque grande de noticias de Misterania. Bueno, quizá voy a incluir aquí el tema de revistas y de libros. Venga, ya que estamos, vamos a incluir también el bloque de revistas y de libros, porque son tres cositas. Vamos a abrirlas por aquí. Segundín. Es que así ya lo hago todo seguido, ya pues me quedo ya con el bloque final de juegos. Vale, empezamos por el tercer volumen de esta enciclopedia que está sacando Nintendo de libros basados en todo el universo de la leyenda de Zelda, ¿no? De Legend of Zelda. Ya había salido el Hyrule Historia, ya había salido el Art and Artifacts. Y ahora llega el enciclopedia, bueno, anuncio, llega el anuncio porque el libro, 320 páginas de libro, 40 dólares es el precio al que probablemente vaya a salir. Pero estoy mirando a ver si sale por aquí algún tipo de fecha. El próximo abril. Entonces es cuando aparecerá este tercer volumen de esta mega enciclopedia. Que, bueno, pues para todo aficionado a esta tremenda saga, pues seguro que será un must have, ¿no? Hay que tenerlo sí o sí. Pues nada, fenomenal. Cuanto más cosas haya de estas, pues mejor siempre. Pasamos al bloque de esto de revistillas, de libros y revistas, y en este caso pasamos a revistas porque todo lo que queda hasta el final son revistillas. Ah, no, falta un libro. Tenía que meter la pata. Vamos a comentar primero el libro, venga. Porque es que tiene la portada más horrible y espantosa de la historia. Señoras y señores, estoy hablando de The Ultimate Guide to Games for the ZX Spectrum. Con el Spectrum, yo no sé por qué me ha dado hoy por el Spectrum. Bueno, la última guía para los juegos de ZX Spectrum 2017. Dicho en castellano, ¿no? Standard Edition. Salió el 25 de septiembre por 20 libras. Tiene la portada más horrible de la historia, sinceramente. De verdad, ¿eh? Tenéis que verla. Entiendo lo que quiere representar, ¿no? El cómo se veían los monitores de entonces, el color tan... Es que hay que decirlo así, un poco cochambroso. Es que está demasiado mal. Yo es que no recuerdo así. Pero bueno, han representado no solamente el típico arco iris, ¿no? Del esquema de colores del Spectrum, ¿no? Del GOMAS famoso. Y no solamente se han limitado a poner eso borroso y mal, sino también el mismo Spectrum sale borroso y mal. Pero, en fin, lo importante no es el exterior, sino es el interior, ¿no? Y lo de dentro sí que parece que está fenomenal, porque tiene ahí hasta 15.000 juegos desde los 80 hasta este año mismo, 2017. Una guía tremebunda, pues en la línea un poco de la de estas de la enciclopedia Homebrew, que ahora pues va a salir la tercera parte, pero en este caso para Spectrum. Bueno, pues yo creo que es recomendable, pero vamos, tapad de esa cubierta porque es espantoso. En fin, pasamos a revistas. Y en este caso pues ha salido la Retro Gamer 21. Con Virtua Fighter en la portada, aventuras de texto, entrevista a Nobuo Uematsu, este hombre parece eterno, el impacto del arcade del Scramble. Bueno, es que no solamente fue el juego del Scramble, sino que Scramble, la placa en sí, se utilizó para meter mogollones de clones, porque era una placa que parece que ser que estaba muy abierta, era muy accesible y era muy modificable. Entonces, ahí podían adaptar, se pudieron adaptar varios juegos de la época. Entonces se llaman Pac-Man en el hardware del Scramble, por ejemplo. Había cosas de esas. Curioso. Bueno, pues ya está entonces la Retro Gamer 21 en castellano. Y otra que aparecerá pronto, en octubre, es y cada dos meses, será la Edge, el número uno del regreso de esta revista prestigiosa a nivel internacional llamada Edge, protagonizada en este caso en la portada por Super Mario Odyssey, bueno, pues con muchas firmas detrás así conocidas de diferentes medios. 6 euros tendrán la culpa cada dos meses, 116 páginas, y empieza a salir el primer número el 5 de octubre. Bueno, habrá que echar un vistazo a ver qué tal viene esta vuelta, porque la primera vez pues no aguantó demasiado tiempo. Tendrá contenido castellano y también contenido de la Edge británica. Y bueno, con esto terminamos. No hay nada más. Ahora sí, pasamos ya al bloque final de juegos. Vamos a jugar. A jugar. A jugar. Bueno, ya estamos en el bloque, pues que mucha gente pues probablemente le interesa más, pero también hay que mirar un poco todas las partes del retro, que todas son interesantes, pero desde luego, hombre, está claro que la parte videojueguil pues siempre va a estar más divertida, ¿no? Ya sabéis que en este bloque pues tenemos varios subzonas, varias fases. La primera sería juegos actuales con estilo retro, lo que también se llama mucha gente, yo llamo neo retro, También entrarían aquí remakes y juegos fan games, juegos hechos por fan de una determinada saga o compañía, ¿no? Luego vendrían los juegos directamente para plataformas retro, en diferentes ordenadores y consolas. Luego vendrían los mods, modificaciones, hacks, parches, etcétera, que salgan para diferentes plataformas. Aquí, como hay cientos que puedan salir a lo largo de la semana, pues bueno, hay veces que saldrá alguno más, a veces alguno menos. Esta vez solamente sale uno. A ver si para la próxima. De hecho, hay más esta semana. Ya me esforcé por mirar alguno más e irlos incorporando. Pero tampoco es el objetivo el darlos todos, porque es que salen cientos, ¿vale? Entonces, por dar un par de ellos y que sepáis que estas cosas también existen, pues ahí está, ¿no? Luego vendría la parte de previews, juegos que anunciados, previstos para dentro de X tiempo. Y el último apartado son los juegos que se han descubierto ahora que quedaron unreleased o inacabados, o que la empresa desarrolladora tuvo algún tipo de problema a la hora de crearlos, quebró o lo que fuera, ¿no? Vamos entonces con juegos actuales estilo retro, y en este caso un fangame. Ahora sí suena. Bueno, esto que está sonando es Sonic 2 HD en una demo que está descargable precisamente en la página sonic2hd.com. Así que si tenéis oportunidad, tenéis PC con Windows, ahí podéis descargaros la demo, que pues tiene pues un mogollón de cosas y se nota, ¿no? Las posibilidades que le han dado a este remake, se puede decir, aunque tiene luego muchas más cosas. Tiene niveles, tiene diferente jugabilidad. Pero vamos, lo que es la representación misma del primer nivel del Sonic, el Green Hill, pues es espectacular. Simplemente ver eso ya merece la pena, ¿no? En fin, pues ahí está Sonic 2 HD. Espectacular. Luego otra cosa que metemos aquí en este bloque es juegos actuales que tengan estilo retro. Y yo creo que no debe haber muchos juegos que sean más retro en ese sentido que Cuphead. Seguramente muchos lo conoceréis ya a estas alturas. Es un juego hecho por Studio MDHR, en este caso para Windows, para Xbox. Esto que estáis escuchando de fondo. Es un juego ambientado en los dibujos animados de Disney y bueno, de la época en general de los 30, años 30, años 40. Esta animación un poquito, eso, estéticamente muy peculiar, ¿no? Y se nota en todos y cada uno de las animaciones que tiene este juego, que básicamente, y además su naturaleza era de enfrentamiento contra Final Bosses, prácticamente era así. Luego han tardado 7 años en sacarlo porque la animación está hecha al estilo antiguo. Al estilo antiguo, aunque luego esté representado como elementos jugables en pantalla, pero está hecho pues como se hacían los dibujos animados de siempre. Fotograma a fotograma, dibujado, pintado. Y luego escaneado y pasado al ordenador. Un trabajo de chinos que, ya digo, les ha llevado 7 años y ha quedado algo espectacular. Cuphead. Pasamos a otro fangame, un proyecto de remasterización del cuarto juego de la saga Tomb Raider, The Last Revelation, que está ahora mismo en producción, no está terminado. Y que bueno, pues las imágenes que nos han mostrado pues demuestran que ahí han pegado un subidón de elemento gráfico tremendo, ¿no? A nivel de textura y poligonado, tremendo. Así es que habrá que estar pendientes de ese Tomb Raider The Last Revelation, esta remasterización. Vale, pues pasamos a juegos que ya para plataformas retro, ¿vale? Y empezamos por la Super Nintendo, precisamente comentando ya por encima, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Del Star Fox 2, que hay gente que ha conseguido extraer esta versión del Star Fox de 2 de la consola supuestamente final y venderla por eBay, metida en un cartucho aparte, etcétera. La gente, la verdad, que está a la que salta y bueno, en este caso espero que la gente no caiga, ojalá, pero siempre caerá alguno, vamos. Para Dreamcast pasamos al eterno rival Sega. Un juego que se presentará en edición física en la próxima Retro Barcelona. Se llama Dreamcast Noid. Una edición limitada, pues que además este juego ya había salido, creo que el año pasado. Y va a tener pues nuevas mejoras, niveles, nueva música. Además con multilenguaje. Con diferentes truquillos también. Ilustraciones de portada, estaba leyendo, nueva música, en fin, una producción en toda regla, ¿no? Este Dreamcast Noid, por su nombre, Noid, pues seguramente sabréis que pues que tiene mucha referencia y está muy basado en el Arkanoid. Vale, pues pasamos a Game Boy porque hubo una competición a lo largo de hace algún tiempo que terminó. De juegos con estilo Game Boy. Estilo Game Boy. No juegos de Game Boy. ¿Vale? Pero hubo una persona que dijo, bueno, pues ¿para qué hacer con estilo? Si puedo hacerlo de. Y hizo un juego en donde controlas una ovejita. Una ovejita. Que tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. Sin caerse. Porque si cae, pues pierde. Bueno, es el típico juego de móviles. Que va saltando sin parar. Hasta que, pues por desgracia, caes y pierdes. Punto. Se llama Zip It Up. ¿Cómo traducir esto? Oveja elevadora, oveja hacia arriba. O oveja lo arriba. Es que es muy complicado traducir esto directamente. En fin, se llama Zip It Up. ¿Vale? Luego tenemos otro juego. También un poco en la misma línea. Llamado Owens Adventure, que también se fue presentó para esta Jam y nada, pues también decidió hacerlo como ROM de Game Boy y es un juego pues de plataformas. Manejamos un chavalín que lleva una especie de vara que con la que podemos mover y desplazar los diferentes elementos del juego para acceder a diferentes zonas, ¿no? Bueno, pues un juego un poquito de aventura para la portátil de Nintendo. Owens Adventure. Muy bien. Pasamos a Commodore 64. Con un juego, bueno, es un juego realmente tremendamente sencillo. ¿Cómo explicarlo rápidamente? Básicamente es como si fuera el ahorcado. Pero un poco al revés, porque en vez de aparecer aquí un ahorcado, lo que aparece es una especie de bicho que en vez de ir adivinando letras, se hacen lanzamientos de dado. Competimos contra el ordenador y si sacamos un 6, pues saldrían las patas. Si sacamos un 5, saldría la cabeza, etc. Y es el que primero termine, gana. Ya está, no tiene más. Es un juego súper sencillo, pero bueno. Curioso, ¿no? Hecho en Basic. También otro muy, muy diferente, con muchísima más muchísimas más dedicación, más efectos, más música. Bueno, se mueve a toda velocidad. Es este juego, este shooter llamado Cobo 64, que una gran producción, la verdad. Sale incluso en cartucho. Que, bueno, no sé qué más comentar. Sí, scroll en varias direcciones, vista cenital, montones de enemigos por todos lados, música in-game, bueno, la verdad que se mueve muy bien, fenomenal. Luego también puedo comentar, a ver si lo puedo comentar muy rápido, la aventura de craquear algunos juegos. Para los que vengan más de consolas, igual lo de craquear, bueno, igual si lo conocen, ¿no? Pero bueno, el tema es de reventar la protección, de romper las protecciones, ¿no? Entonces había, y sigue habiendo, por supuesto, juegos con encriptaciones tremendamente complicadas. Era el caso de este Rubicon para Commodore 64, que es ahora, después de tropecientos años, cuando se ha conseguido desde el 92. Bueno, tampoco es tanto. Se ha conseguido desproteger este juego. Una aventura que nos comenta el autor cómo lo ha hecho a nivel de ensamblador y tal, pero bueno, eso ya no lo voy a comentar. Pero es una aventura que, si estáis interesados en el tema de protección, ensamblador, etcétera, pues es interesante, ¿no? Luego ha aparecido también una compilación de juegos hechos en esta herramienta, SEUK, Seuten Up Destruction Kit, un montón de juegos, no sé si son 10, todos metidos en un solo bloque, en una sola producción, juegos de mucha calidad, y ahí pues de todo tipo, ¿eh? Aunque están hechos con esta herramienta, que en principio parece muy limitada, luego tiene realmente muchas, si te lo ocurras bien, tiene muchas posibilidades. Y en fin, bueno, un poco es, hay otro par de producciones más, pero por pasar a otras plataformas, pues venga, vamos a comentarlas, ¿no? Por ejemplo, en Atari STE hay una versión que han creado del Pole Position, aunque todavía no está terminada, está todavía en beta, pero ya es muy jugable. Y aquí la tenéis, si vais a los foros de Atari Forum, pues ahí podréis encontrar este juego para Atari STE Pole Position, que ya digo, no está terminado todavía, pero se mueve muy muy bien. El Pole Position nunca salió para las plataformas de Atari ST, y bueno, pues este chico pues quiso hacer esta versión. Para Atari 2600, bueno, hay una cosilla que podemos comentar. Es un volcado de un juego llamado Airlock, que ya había sido volcado con otros nombres. Lo traigo más bien por comentar un poco esta curiosidad, ¿no? Estos juegos para, sobre todo esta época, ¿no? Que era tan difícil distribuirlo. Era el mismo juego, lo que pasa que en cada país muchas veces era un distribuidor diferente. Entonces, muchas veces es la misma ROM, el mismo cartucho, no únicamente que cambia el logotipo del distribuidor, o cambia la portada, o cambia la carátula, o lo que sea, ¿no? Hay veces que hay alteraciones. En lo que es el idioma, por ejemplo, o alguna fase que hay extra o quitada. En fin, por eso es interesante ver todas las versiones que hay de un solo juego, porque no siempre, pero hay veces que sí que hay diferencias entre versiones distribuidas por unos y por otros. Y es un submundillo dentro de los juegos que es curioso también. En CPC y en Spectrum salió Ninjajar, y los Mojón Twins en Retro Zaragoza presentaron una versión especial de este Ninjajar llamado The Lost Levels para Spectrum y para Amstrad CPC. Lo presentaron en formato físico y no lo he mirado, pero me imagino que pronto, si no está ya, estará disponible para descarga esta versión remozada, renovada, de que, por cierto, los Mojón Twins han liberado también la herramienta, la churrera, para crear juegos para Spectrum. De hecho, ahora para Spectrum pues viene un bloquecito de juegos. El primero de ellos es el increíble Profesor Menguante. Esa es la traducción. En inglés es The Incredible Shrinking Professor. Un juego que tiene varias versiones. Está para ULA Plus, para el ZX1, para Spectrum 48, 128, etc. Cada uno con sus cositas extra, ¿no? Pero un juego muy agradable, controlas un profesor, ahí tienes que buscarte la vida, defenderte de los monstruitos que te salen, hecho en AGD. Bueno, pues muy curioso esta aventura. Luego también una segunda parte de lo que puede ser una trilogía, ¿no? De las aventuras de Jane Jelly, The Adventures of Jane Jelly, en este caso se llama The Treasure of Thedin. Es este juego que ahora mismo estaréis escuchando por ahí, con musiquita. Esta debe ser la versión de 128. Controlamos a una protagonista con bastante pechonalidad, por cierto, y también creo que está hecho en AGD, en esta herramienta, y la verdad que genera unos productos finales, unos juegos que me gustan, dan bastante calidad, dan bastantes prestaciones. Pues ahí está, The Adventures of Jane Jelly. También hay otro juego más, hay varios más. Está Tres Pulpos, Three Octopuses, un juego ruso, que también está en inglés, para Spectrum. Y controlamos ahí unos pulpitos en entorno acuático. Y bueno, pues tenemos que sobrevivir a todos los bichos vivientes que nos aparece por ahí. Diferentes tipos de control y bueno, pues ahí... pescaditos, cangrejos, en fin, de todo tipo de enemigos, ¿no? Otro juego que está en producción es Tony Toolbox, que yo creo que ya había salido. A ver, hay más imágenes. Ah, sí, bueno, pues creo que lo que tenemos que hacer es buscar nuestro set de herramientas en este juego, donde creo que lo que controlamos es una especie como de mecánico. Y tenemos que ir recuperando las piezas diseminadas por todo el escenario. Un juego para Spectrum, también muy majete. Otro juego se llama Jet Set Willy Arena. Bueno, este no está terminado todavía, está en preproducción. Que bueno, es un juego donde ambientado en el juego de Jet Set Willy. Se van a poder jugar hasta dos jugadores. Y con diferentes protagonistas de diferentes juegos. Por ejemplo, tengo por aquí apuntados pues el mismo Willy, la María, la mujer, Monty Mole, el Hungry Horas, Dinamite Dan, en fin, cada uno con armas que combaten en diferentes niveles. Por ejemplo, ahora mismo estáis escuchando de fondo. Un combate en la primera pantalla del Jet Set Willy. Entre María y el mismo Willy. Bueno, otro juego que ha salido también es el Robot Uno de Planet of Death. Un juego que controlamos un robotito. Una especie de planeta del que tendremos que escapar. Hay diferentes ambientaciones. También nos podemos meter por debajo del agua. Por cuevas. Subir por arbolitos. Muy majete también. Pero la gran producción probablemente en este caso, o una de las más grandes, sea para Spectrum y MSX, The Sword of Iana. La espada de Iana, o Ayana, no sé cómo se pronunciará exactamente. Este juego para Spectrum 128, para MSX, que MSX2, vamos a poner por ejemplo la MSX2. Con mucho color en la versión de MSX2, la verdad, y que se mueve muy bien. No entiendo, ha habido gente que lo ha criticado. Bueno, pues chico, a ver, no sé qué más queréis. Es un juego que la gente de RetroWorks, en este caso, le ha dedicado muchísimo tiempo, con muchísimo cariño, han puesto el mejor empeño que han podido y sabido hacer, y sinceramente, viéndolo y jugándolo, a mí me parece una obra fantástica, fantástica. ¿Que se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor, pero es como ha salido y yo creo que para MSX2, sin ser especialista de la plataforma, está muy bien, y para Spectrum, pues ahí también aprovechan tremendamente la versión de 128K con musiquita y todo. En fin, pasamos a mods, hacks y parches, y en este caso nada más vamos a comentar uno para ser más breves, más bien por curiosidad que otra cosa. Pues tiene una aventura, es un juego de Amiga llamado Plumpy, que resulta que salió como comercial allá por año 96, ya muy tardío para Amiga, pero curiosamente este juego salió comercial, pero salió con bugs. De tal forma que no podías pasar del nivel cuarto. Y entonces ha habido alguien que se ha dedicado a cotillearlo por dentro y consiguió que se pudiera pasar ese nivel cuarto. Pero ¿qué pasó? Que al nivel 16 pasa otra vez lo mismo. No puedes coger determinada llave y no puedes avanzar. Así es que tuvo que parchearlo otra vez. Pero ¿qué pasó? Que cerca del nivel final, que me parece que son 30, había otro nivel que era imposible de pasar. Con lo cual, otro parchecito más. Así es que, tremendo. Hasta que al final se ha conseguido una versión final después de, pues eso, desde el año 96, prácticamente 30 años, o 20 años, perdón, que de este juego que por fin se puede jugar entero. En fin, curiosidades, ¿no?, del mundo de los parches. Pasamos a previews ya. Hemos podido ver un juego para Nintendo NES llamado Two Ships. Hay más, ¿vale? Hay más. Yo sé que hay más en muchas plataformas, pero en este caso para NES es el que he visto. Juego con ambientación espacial. Pues parecido a los Salamander, a los Nemesis, a los X-Out. En fin, ese tipo de juegos. Pero bueno, como lo que os puedo comentar es básicamente eso, habría que ver las imágenes, pues quedaos con eso que os acabo de decir. Está en producción, saldrá pues cuando pueda salir. A ver si el ratón me responde ahora. Bueno, para Atari 2600 hay en producción un juego muy curioso porque aprovecha una expansión, un adaptador para el Atari 2600 llamado QuadraStick, que permitiría conectar hasta cuatro jugadores a el Atari 2600. Entonces, el autor está creando un multicartucho de minijuegos para cuatro jugadores. Y entonces está diseñando juegos que utilicen este adaptador, ¿no? Ya había adaptado el Tank de los arcade, este juego donde pues controlas tanques y tienes que tratar de derribar a los otros tanques enemigos, que son los otros jugadores. Y para la gente que se acuerde, Host, donde encontrarás pues unos caballeros encima de unas aves extrañas, ¿no? Que pueden pues posarse en las plataformas, pero luego también puedes salir volando, ¿no? Seguramente más de uno se acordará. Pues estos dos juegos están en producción y creo que va a añadir alguno que otro más. Para Mega Drive, pasamos a Sega, tenemos la Abadía de los Muertos, la Valle das Morts, que bueno, pues ha aparecido es un vídeo pues un poco mostrando todas las posibilidades que tiene este juego. Este juego basado en un juego de Loco Malito y Grizzor, que salió para la plataforma Windows y que se han encargado de pasarlo a Spectrum. O sea, perdón, a Spectrum no, a Mega Drive, pero con la particularidad de que tiene diferentes skins. Podemos verlo como Mega Drive, pero también podemos verlo como MSX, como PCW Amstrad, como Game Boy, como PC CGA, como Commodore 64, o como la versión original de Loco Malito, o la versión con más colorido, más recarga gráfica probablemente, de Mega Drive. ¿Vale? Estará disponible para compra en físico a través de playonretro.com. Pasamos a Atari ST. Bueno, esto ya lo hemos comentado, el Pole Position, así que esto también. Pasamos entonces a CPC y MSX2 con una producción que saldrá pronto. Para MSX2 es un juego que ya está hecho para CPC y se está portando para MSX2, ¿vale? Se llama Chibi Akuma's Episode 2 Confrontation. Como gustan ahora los diseñadores de ahora poner nombres larguitos, bueno, ¿a qué juegos podría hacer referencia? Que no me sale ahora mismo, pero es que es un juego que es calcado a uno que era de arcade, que encontrabas una especie de bruja, un shooter en vista lateral. Es que no recuerdo ahora cómo se llamaba este juego, pero bueno, en vista lateral controlas una especie de no sé, un demonio o algo así, ambientación muy tétrica, con un palacio ahí como tipo Castlevania incluso, con cruces, luna llena, etcétera, etcétera. A ver qué tal termina saliendo. Para Amiga hay dos cositas. Uno para plataformas clásicas, que es un remake, por lo menos es la intención, de hacer un remake del Double Dragon, que la verdad que la versión de Amiga era pues muy mala, pero por lo que se ve en esta preview, al menos gráficamente se mueve muy bien, pero veremos a ver, porque claro, lo que nada más se ve es nada más el principio. Entonces, nada más hay un enemigo que le damos, ya sabéis, de codazos y no hay más. De momento ahí se mueve bien, pero cuando empiecen a aparecer más enemigos, veremos a ver, ¿no? Ojalá que sí. Parece que el programador es eficiente, así que ojalá que salga una buena versión. Y también un juego que, aparte de Amiga, va a salir también para plataformas actuales. Es un juego que se llama Tower 57, muy inspirado, Tower 57, muy inspirado en The Chaos Engine. Tenemos por aquí un poco de gameplay, por lo menos que suene algo. ¿Sí? Zona donde haya disparitos, por ejemplo. Aquí. Por ejemplo, pues eso que estáis escuchando ahí de fondo es este juego, Tower 57, que va a contar con su port para Amiga. Gráficamente muy recargado, muy de los indies pixelados actuales que hay ahora. Para plataformas con esa pinta y en vista, pues si la gente se acuerda del The Chaos Engine de Amiga, pero que también salió en Mega Drive y Super Nintendo, o por lo menos en Super Nintendo creo que sí, pues sabrá que es una referencia directa. Más cositas, en Big 20 hay un juego que, bueno, se ha visto muy poquito, se llama Cheese and Onion, queso y cebolla. Encontramos una especie de bichejo en un entorno de plataformas. No sabemos mucho más. Así es que, desgraciadamente, como no os lo puedo mostrar, pues tendréis que creerme que pinta muy chulo. Luego se ha presentado, pasamos a Commodore 64. Se han presentado varias cositas para indicar el futuro. Un juego para Commodore 64 basado en la vida de Rob Hubbard, un maestro del chip. Un compositor que no solamente en Commodore 64, sino en Amiga, Mega Drive, en PC, diferentes plataformas, pues incluso actualmente ha prestado su talento musical, ¿no? Entonces ahora va a hacer un proyecto de Kickstarter con montones de cosas y una de las cosas que va a traer va a ser un juego para Commodore 64 que se llama así, Rob's Life. Basado en un juego que se llama My Life, que tiene una jugabilidad parecida al Mickey de los arcade, este juego que encontrábamos un chavalete en un instituto o en un colegio y que nuestro profesor nos perseguía por toda la clase y nosotros intentábamos refugiarnos en nuestro escritorio, ¿no? Ahí dándole culetazos al compañero para sacarle del sitio, ¿no? Seguro que con eso os acordaréis. Bueno, más juegos que han aparecido así, comentados rápido un poco. The Fallen, que bueno, ya hay un vídeo que se ha presentado, que tiene buena pinta. Caballeros medievales, bueno, ya lo presentaremos porque yo creo que está a punto de salir. Luego está It's Magic 2, 20 aniversario. Este va a estar, bueno, y muchos de estos juegos van a estar jugables, que he estado comentando de todas estas plataformas. Estarán jugables en diferentes stands de Amstrad, de MSX, de Commodore, de Sega, en fin, en cualquiera de los stands de Retro Barcelona o Retro Badajoz, que también es este fin de semana, pues seguramente estarán jugables ahí. Este It's Magic 2, 20 aniversario, es un juego basado en el primer It's Magic del año 98 para Commodore 64. Que suena así de bien y si lo veis en movimiento, pues realmente es bastante asombroso para una máquina del año 82, lo que puede dar de sí, que vamos, ya sabéis que hay gente realmente virtuosa en todas las plataformas, ¿no? Bueno, luego hay más cositas, pero bueno, os comento así más rápido. Steel Ranger, Más escenas. Luego hay otros juegos como Organism, Legend of Atlantis y Soulless 2. Juegos que, si los veis de pinta, son espectaculares. El primero es tiene una ambientación tipo eso, Alien, el octavo pasajero. En perspectiva, ¿no? Con montones de aliens, no solamente es uno, eso sí. Luego, Legend of Atlantis, pues nos pone en manos de una especie de Indiana Jones o Rick Dangerous, plataformas, escaleritas, trampas, etc. Y luego, Soulless 2, si alguno de los que me escucháis conocéis la armadura sagrada de Antiriad, The Sacred Armor of Antiriad, pues si veis el Soulless 2, pues os va a recordar mogollón porque tiene partes muy, muy parecidas, pero bueno, pues adaptadas a esto, a la plataforma de Commodore 64. Pasamos a MSX. Se ha presentado Minimagos. Para MSX, estaba mirando que se va a presentar en esta próxima RU MSX de diciembre, número 52, que comentábamos en la sección de eventos. Y bueno, es un enfrentamiento de mago contra mago, que puede ser contra el ordenador o contra otro jugador. Bastante divertidillo, ¿eh? Lo he estado pudiendo comprobar que para competiciones este puede estar muy, muy chulo. Y luego tenemos esto que está sonando ahora de fondo, un juego para MSX, pero que utiliza este extra de la tarjeta gráfica V9990. Es necesario porque si no, no puede funcionar a esta velocidad, claro, ni a esta capacidad gráfica tampoco. Pero vamos, si lo veis en movimiento, es pues como los juegos de Capcom, tipo Tower of. Dungeons of Dragon, Dungeons of Dra joder. Dungeons of. Lo diré. Dungeons and Dragons. Shadow of Overmistara, por ejemplo, era uno, ¿no? Y el otro era Tower of Doom, me parece. Pues de ese tipo, ¿no? O. ¿Cómo se llama? Knights of the Round también se parece. En fin, ese tipo de arcades, pues ese es Myth and Dragons para MSX. Espectacular. Espectacular. También ha habido otros avances, por ejemplo, del juego llamado Grey Wolf, Lobo Gris. Lo hemos podido ver en movimiento. Tiene varias ambientaciones, ¿no? Hay momentos en los que controlamos a un robotijo, a un mecha, que le vemos desde vista en tercera persona y nos van apareciendo enemigos por la parte de delante, ¿no? En plan Cabal, probablemente es la referencia más fácil, pues nos van apareciendo enemigos así. Y luego hay otras partes en las que controlamos una nave, va un poco a ras de suelo, a ras de agua, y los enemigos pues te salen pues por los aires y por abajo, ¿no? Se mueve muy bien, muy bien. Este es para MSX y no necesita, estaba mirando a ver si necesitaba alguna extra, pero me parece que no. No necesita ninguna extra. Directamente MSX podría funcionar, ¿vale? Grey Wolf. Y bueno, aparte de todos los que se han presentado para la MSX Dev, que bueno, esos ya han terminado, pero que podéis echar un vistazo en este vídeo. Bueno, y seguramente ya a estas alturas igual haya más vídeos donde se presenten todas las producciones que ha habido para esta compo. Y nos queda este juego de Sega Saturn llamado Homebrew, llamado Sonic Zetatreme, con el nombre cogido del Extreme, ¿no? Este que nos salió, que hemos comentado antes. Juego para Sega Saturn utilizando precisamente esta herramienta que hemos comentado en la parte de utilidades, que permitía poder hacer juegos para diferentes plataformas retro. Utilizando esa herramienta se ha creado, bueno, está en proyecto, este Sonic Zetatreme, que se mueve bastante bien, falta por supuesto tiempo, ¿no? Pero se mueve bastante chulo y bueno, a ver hasta dónde quiere llevarlo, ¿no? Por último, dos juegos Unreleased y ya así terminamos. Un juego para MSX y un juego para Amiga. Empezamos por el de MSX, que se llama Garusupaniku. Ya sabéis que los japoneses, cuando se trata de nombres en inglés, le ponen un extra de vocal, ¿no? Y le cambian la R por la L por la R, porque no tienen esa diferenciación. Entonces, de Galspanic pasa a Garusupaniku. Ese es el nombre de este clon del Galspanic para MSX2, que quedó inacabado, pero que su autor ha puesto a disposición de, bueno, por lo menos aquí está la beta, tíos, descargadla. Otra referencia, pues Wix, por ejemplo. El Galspanic, si alguno no lo conoce, pues será seguramente que con esto se acordarán, pues el típico juego de ir descubriendo poco a poco una imagen que está de fondo, haciendo rectangulitos, hasta por fin pues acabar mostrando, pues normalmente, pues a la chica de turno o el gráfico de turno, ¿no? Si es para menores de 18. Vale. Interesante ese juego de MSX también, ¿eh? No solamente por lo que se descubre. Bueno, también está para Amiga un juego que quedó unreleased, que resulta que salió en una revista checa allá por el 91, que por lo visto jugado es prácticamente está completo, así es que es un poco extraño que no terminara saliendo, pero claro, lo veis en movimiento, ahora lo voy a poner en marcha, lo veis en marcha y dices, uy, este juego me suena. Y es así, aunque cambia gráficamente algunas cosas, pero otras es que lo ves y dices, madre mía, esto es GOTS. Es que es calcado a GOTS en muchas cosas, en animaciones, en determinados gráficos como las plataformas, las balas, el estilo gráfico, por ejemplo, del tipo que controlamos, enemigos también que salen, las explosiones, en fin, han cogido el GOTS. Han hecho un hack, han hecho ahí una modificación y salió este Desolate World, que por eso probablemente no se quisieron arriesgar a que Core pues les metiera algún tipo de sanción o demanda o lo que fuera, ¿no? En fin, digo Bitmap Prodes, que digo yo Core, de los Bitmap Prodes. Pues nada, con eso terminamos toda la parte de juegos y nada, terminamos el episodio de hoy, la segunda entrega de este Retro Diario Podcast Bunker 401. Os recuerdo para terminar la web bunker401.com, los medios de contacto, el Twitter @bunker401, @sirarthur72, también a través de Facebook bunker401. Y el canal de YouTube, Bunker401, pues donde veréis estos retrodiarios, pues normalmente sobre las 7 de la mañana, pero bueno, si no se puede, pues no habrá, y si se puede, pues hará más tarde, o etcétera, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega, la próxima semana, esperemos que ya sí encaje en el domingo, que es la que en principio está determinada de día de salida, ¿no?, de estos retrodiarios semanales, y agradeceros, por supuesto, la buena acogida que habéis dado y los comentarios que me habéis mandado a través de diferentes formas, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.